Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Decíamos, recién estábamos tirando ahí una promo previa del inicio de este programa y allí decíamos qué difícil es elegir entre tres o cuatro temas para abordarlos con cierta profundidad cuando están pasando tantas cosas al mismo tiempo que merecen ser difundidas. En este mismo momento en el que nosotros estamos arrancando esta emisión de La Retaguardia y que puedes estar escuchando en vivo a través de todas las maneras que tenés de escuchar en vivo La Retaguardia o a través de AM690, está transcurriendo una conferencia de prensa en la sede del SUTEBA donde están denunciando que una docente de Moreno, en la misma localidad de Gran Buenos Aires donde explotó una escuela y murieron dos personas allí. La secuestraron, la torturaron. Si te parece, Nati, escuchamos lo que está diciendo ahora Roberto Baradel, que es el secretario general de SUTEBA a nivel nacional. A ver. Por eso, le voy a dar la palabra a Mariana. Lo vuelvo a decir, son responsables las autoridades de cuidar, de velar y cuidar la seguridad de los trabajadores, de los auxiliares, de los docentes, de los chicos, de las escuelas y de los padres de la comunidad educativa. De repudiar estos hechos, de esclarecerlos y que estos personajes vayan a la cárcel, los que hicieron esto, donde tienen que ir. Y decirle, les pedimos la máxima responsabilidad. Porque esto de basta de hacer política, lo escuchamos de varios diputados del oficialismo en este conflicto, inclusive de las máximas autoridades. ¿Y saben qué? Muchas veces hay muchos más papistas que el Papa. Uno cuando tiene una responsabilidad institucional, quiere que sea equilibrado y quiere que decir la palabra justa. Porque si no, hay otros que hacen más de lo que estén dispuestos a hacer el que habla. Ahora, ese de hacer más termina en este tipo de situaciones. Esto no lo queremos permitir, no lo podemos tolerar, lo vamos a denunciar. Por eso está Diego Morales del Centro de Estudios Legales y Sociales. También se comunicó con nosotros la Comisión de la Memoria, los organismos de derechos humanos. Vamos a preparar para el día de mañana seguramente una conferencia de prensa, veremos bien porque esto es muy reciente, para repudiar estos hechos y volvemos a decir que hacemos responsable y esperamos de las autoridades de la provincia y a nivel nacional que estén a la altura de las circunstancias. Mariana Cattaneo es docente de Moreno, secretaria general del SUTEBA de Moreno. Para sumar a lo que decía Roby, primero nombrar a las tres compañeras amenazadas del distrito de Moreno, la directora del SEC, Leila Méndez Revilla, Corina de Bonis, que ahora además fue atacada, y Luján Abad-Chas, docente de la primaria 38 de Moreno. Esas compañeras, particularmente, sufrieron amenazas, les han tomado fotografías, algunas de las amenazas fueron en su domicilio. En este caso, en el caso de Corina, se iba yendo a su casa, o sea que conocen hacia dónde van. Por eso también en la amenaza dice no todas tienen auto, o sea, están haciendo un seguimiento de los docentes. Y en el caso de Leila, la llamaron... Agarro el micrófono. En el caso de Leila la llamaron por teléfono. Bueno, allí estás escuchando parte de la conferencia de prensa que se está realizando ahora en la sede nacional del SUTEBA, a partir de este ataque contra Corina de Bonis, una docente de Moreno. La abordaron cuando iba caminando hacia su casa de regreso al laburo desde la escuela. Le pusieron una bolsa para taparle la cabeza. Bueno, en fin, la torturaron un poco, la cagaron a palos y la dejaron seguir su camino. Estas cosas pasan cada vez más seguido. No es que habían dejado de pasar, digamos, ¿no? Hay cierto activismo que siempre sufrió estas cosas. Lo que sí es cierto, es innegable y es preocupante, es que estas cosas pasan cada vez más seguido. Es cada vez más frecuente encontrarse con que la gente de los alrededores de cada uno de nosotros ha pasado por una situación así, por una situación extraña, por una situación, bueno, directamente de torturas como esta que están denunciando en SUTEBA. Realmente es preocupante, porque lo que uno ve es que la preocupación es sectorizada, digamos, ¿no? Cuando atacan a los docentes o a las docentes son los de ese gremio los que aparecen, bueno, aquí aparecen reuniendo cierto apoyo de organismos de derechos humanos, de la Comisión Provincial por la Memoria, y eso hace que seguramente esto tenga mayor repercusión. De hecho, ahora mismo la emisión en Facebook de este video es un golazo que da cuenta de que los medios tradicionales no deben estar transmitiendo. Yo no estoy con una tele aquí, pero no deben estar transmitiendo en vivo esta conferencia de prensa significativa que se está haciendo en SUTEBA por la situación de Corina, una docente de Moreno, torturada. La Retaguardia. Programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. ¿Sabes? Crecí jugando en un barrio y hoy me siento tan extraño al pensarme sin sonrisa. ¿Dónde vas? Palomita de cornisa, intentas huir, pero tu vuelo es corto. Como la caída de una hoja del otoño, idéntica caída de mi alma en la tristeza. Esa es la que necesitamos ahora, aparte de los cimientos y de todas estas estructuras cuadradas de cemento. Quiero saber eso.

Bueno, Eugenio está en el programa de hoy y está acompañando a una querida amiga a quien escuchamos frecuentemente en esta radio, a Viviana Mazur, que ha fallecido su papá, así que en un rato también me estaré acercándome a darle un abrazo a esa querida médica que todos los días juega su vida y su licencia para que las mujeres puedan acceder a el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, o por lo menos a la interrupción voluntaria del embarazo que existe ahora, digamos, ¿no? Lo extraditaron a Facundo Jones Guala en el día de ayer. 11 de septiembre no es una fecha adecuada para llegar a Chile, salvo que vayas a un centro clandestino de detención, tortura y exterminio legal, como son las cárceles de Chile. Yo nunca fui a una cárcel de Chile, sí a las cárceles de Argentina. Lo que nos dice todo el mundo que ha visitado las cárceles chilenas es que las de Argentina son un spa al lado de las de Chile. Así que imagínate. Allí, en la cárcel de Valdivia, el lonco Facundo Jones Guala deberá esperar el juicio que ya tiene fecha de comienzo. Hoy le dieron la noticia de que el 4 de diciembre va a ser la fecha de comienzo, así que ya tiene asegurada, tiene asegurado 3 meses de prisión para una causa que es que nos contó aquí su mamá Isabel Guala hace un par de semanas, es por un incendio en un fundo, como le llaman allí legalmente a las estancias, en Pisué. Hubo un incendio intencional de una de las casas de la estancia. No hubo daños personales para ninguna de las personas que estaban allí, porque no había gente. Y lo que sucedió después de eso es que recién el año pasado se hizo el juicio y salvo una machi, una autoridad espiritual que a la que le dieron 6 meses de prisión en suspenso, es decir, que no está cumpliendo en la cárcel, el resto de las personas de ese grupo de mapuche han sido sobreseídos en la causa por falta de pruebas. O sea que o Facundo lo incendió solo con la colaboración de la machi o tampoco tienen pruebas para con él. El asunto es que claramente hay una cuestión política, una persecución clara que se ve desde el informe del Ministerio de Seguridad insólito sobre las RAM, que donde incluso nombra a compañeros y compañeras nuestras de la Red Nacional de Medios Alternativos y de otros medios como parte de una red terrorista, nada, cualquiera. Pero estas cosas hoy están pasando y están pasando con la legalidad en la mano, aun cuando el Comité por los Derechos Humanos de la ONU había dictado una medida de no innovar, una medida de dejar las cosas como estaban, digamos, ¿no? Mientras se mete de lleno en la causa de Facundo Jones Guala. Lo notificó al gobierno argentino este comité y el gobierno argentino tomó la decisión política de desoír ese llamado. Si Venezuela desoye a alguna cosa de la ONU, le salta al mundo entero, ¿no? Pero cuando Argentina desoye una medida como esta, de carácter preventivo, de parte de la ONU, bueno, nadie dice nada. Facundo llegó casi que a la medianoche del 11 para el 12 de septiembre. Cuando salió del penal de Esquel, decidió comenzar una huelga de hambre seca, que vamos a ver cómo sigue y cómo se resuelve, ¿no? Porque evidentemente uno no ve algo que lo haga hacer cambiar de opinión, digamos. ¿Qué le pueden dar para que cambie de opinión? Una domiciliaria ya se la dieron antes cuando estuvo preso por la misma causa, no se la van a dar ahora. Entonces preocupa esta situación, ¿no? Que entre en huelga de hambre en un lugar penoso como la cárcel de Valdivia, de penosas condiciones, donde bueno, su salud, que ya está deteriorada por la anterior huelga de hambre que hizo aquí en Esquel, se va seguramente a desmejorar. Mañana, jueves, se van a estar entregando casi en simultáneo en el consulado de Chile en Bariloche y el consulado de Chile en la ciudad de Buenos Aires. A las 12 del mediodía, por lo menos aquí en Buenos Aires, se va a estar entregando por parte del Comité por la Libertad de los Presos y Presas Políticas y seguramente, quiero pensar, algunos organismos de derechos humanos irán a media cuadra de la Plaza de Mayo por la Diagonal Norte, donde se encuentra el Consulado de Chile en la Argentina, a presentar una carta que lo que dice es lógico, pero que sabemos que no va a ser atendido. Te leo el principio. Como familiares, comunidades mapuche, mapuche tehuelche, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, hacemos llegar nuestra preocupación ante la situación que está viviendo el Longo Facundo Jones Walla, preso político mapuche. Por lo tanto, exigimos el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales, se cumplan con todos los derechos internacionales y pautas culturales por pertenecer a un pueblo originario. Y después se enumera, porque efectivamente parecería hacer falta que eso sucediera, casi todos los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los 18 expertos del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de Naciones Unidas están en pleno seguimiento de la situación del Longo Facundo Jones Walla, pero él ya no está en la Argentina, está en Chile y es sumamente complicada la situación porque, bueno, lo mejor que podría pasar es que comience el juicio en la fecha que dijeron, en diciembre, y que allí o lo declaren sobreseído por falta de pruebas o le den una pena excarcelable. Sería un mamarracho, que no hay que descartar, que lo condenaran por esa causa, porque además ya estuvo preso bastante tiempo por esa causa, y es todo un mamarracho jurídico, porque no es una causa jurídica, es una causa claramente política que, por alguna razón que a nosotros se nos escapa, no ha conseguido, digamos, qué sé yo, el mismo apoyo que la causa de Milagro Sala. Uno, bueno, igual la mayor parte de la gente ya se olvidó que Milagro Sala está presa, ¿no? Pero allí se armó un comité, se hicieron varias manifestaciones masivas, ¿no? En el caso de Facundo Jones Walla, vos ves las manifestaciones y son de 20 personas, de 30 personas. Entonces, claramente el gobierno aprovecha esa cuestión para continuar avanzando y para avanzar sobre los demás, no solo sobre Facundo Jones Walla. Vos te acercás a la familia Walla y sos sospechoso. Nosotros nos acercamos a la familia Walla y somos sospechosos. Y somos pasibles de que de mañana aparecer en un informe en el que zafamos de que no aparecer ya en el anterior. Y no nos podemos acostumbrar a ese tipo de cosas. No es lógico que nos acostumbremos a ese tipo de circunstancias. Es muy raro lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? Porque aquí hemos pasado montones de penurias, pero quienes nacimos, o por lo menos quienes crecimos con la primavera democrática que comenzó en el 83, hay algunas cosas a las que estamos acostumbrados y que no deberíamos dejar de acostumbrarnos, que es a manifestarnos libremente, a que no todo el mundo sea perseguido por cuestiones políticas. Estamos acostumbrados a que un sector de la población sea perseguida por cuestiones políticas. Y ahora nos estamos acostumbrando a esto, digamos, ¿no? Nos indignamos con que hay una profesora de Moreno que fue hoy torturada, pero a la vez mañana vamos a tener una noticia igual de terrible y lo vamos como naturalizando, ¿no? Y es grave y penoso y triste que nos vayamos acostumbrando a ese tipo de cosas sin más. Pensemos en las últimas manifestaciones masivas que se hicieron aquí en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. La Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que es una marcha fija, digamos que tiene una fecha fija y que organizan los familiares todos los años. Vayamos para atrás y pensemos, ¿Cuándo fue la última manifestación masiva que se hizo? ¿En protesta por qué? Son todas protestas sectoriales, que aun cuando sean masivas, son sectoriales, ¿no? Y esto parecería ayudar al gobierno a continuar con su avance constante contra la sociedad en su conjunto. Va avanzando por sectores, porque total sabe que la respuesta es sectorial y que nos podemos indignar en Facebook, pero que no acompañamos en la calle a todas las movidas que hay. También digo, no digo esto como una crítica a quienes pudieran no hacerlo, incluso nos incluimos, no se puede estar en todos lados, porque también hay una demanda enorme que supera a las organizaciones políticas, a las organizaciones sociales, nos supera a nosotros como medios, y estamos en una encrucijada terrible. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene, vamos a seguir haciendo la retaguardia en estos tiempos terribles que estamos viviendo. We'll be right back.